que no se distraigan de sus cosas, ¿no? Porque Carlos es el que me lo conviene. ¿Está puesto? ¿Está puesto? ¿Está puesto ya? Sí. Yo creo que la gente no hace falta. Bien, como que dentro de este mes de mayo tenemos que hacer otra sesión sobre la intención del apostolado del mes de junio. Después habrá que hacer una sesión para terminar el mes de mayo con algún acto religioso, de oración, alguna misa, etc. Estamos prácticamente al final. Yo quería hoy hacer una cosa distinta de la que hemos hecho siempre, una reflexión más bien de tipo práctico sobre el sentido que tendría que tener todas nuestras tareas formativas. Para esto voy primero a decir lo siguiente. Si hubiésemos estudiado las cosas que aquí se han leído fragmentariamente de Santo Tomás y hubiese conseguido hacer que se trabajasen personalmente por los que tienen tiempo y disponibilidad para hacerlo, o que fuesen pensadas por todos, tendríamos adquirido lo siguiente, que hemos tratado de entender la afirmación de los papas según los cuales la devoción al corazón de Jesús, tal como la Iglesia la propone en su liturgia, tal como se desarrolló a partir sobre todo del paraeremonial y como ha sido desarrollada en el apostolado y en la vida espiritual de los cristianos por los grandes apóstoles del corazón de Jesús, es la síntesis de toda la religión. Hemos tratado de estudiar algunos temas de la Suma Teológica sobre qué quiere decir la religión. Y con estas cosas dichas, ahora vamos a tratar de resumir unos cuantos puntos para que puedan después ser de nuevo profundizados por todos los que lo deseen hacer. Cuando los papas dicen que la devoción al corazón de Jesús es la síntesis de toda la religión, evidentemente, por una parte, entienden por religión exactamente la religiosidad, la virtud del culto y del servicio de Dios. Esta virtud moral, la suprema de las virtudes morales, que es sobrenaturalizada por la fe y penetrada por la caridad, constituye lo que en la vida del cristiano es formalmente alabanza, servicio, reverencia de Dios. Quieren decir sin duda esto, que la manera más profunda, más sencilla, propuesta por Dios a la Iglesia en nuestros tiempos para penetrar en el servicio divino, es centrar la religión, la vida de religión, la vida de alabanza y servicio de Dios, en el culto al corazón de Cristo, en la entrega a su servicio. También quieren decir, evidentemente, el texto de Pío XI está claro que tiene también este sentido, que la devoción al corazón de Jesús es un acto de religión, es la síntesis, de alguna manera en ella se resume toda la vida cristiana, porque la palabra religión, como dijimos, es por una parte estrictamente la virtud moral que considera la excelencia divina y se somete a ella, pero es también de alguna manera toda la vida del cristiano, lo que en la escritura se llama la justicia, la santidad. Y en este sentido veíamos que, por ejemplo, el apóstol Santiago el Menor dice que la religión inmaculada y pura es visitar a las viudas y huérfanos y mantenerse incontaminado de la corrupción del siglo. O sea, religión en este sentido amplísimo es toda la santidad, toda la vida de gracia, toda la vida del cristiano. Y también en este sentido se dice que la devoción al corazón de Jesús es la síntesis de toda la vida cristiana. Si pensamos en los momentos en que hemos encontrado en Santo Tomás analizada la religión como virtud moral, y también en este sentido general, hemos visto que nos habla de la devoción como entrega. Y decíamos que en el lenguaje de los ejercicios de San Ignacio, esta devoción es lo que diríamos entrega de toda la persona al servicio de Dios. Hablamos, encontramos la oración, este elevar la mente a Dios para suplicarle, para pedir sus beneficios y darle gracias, este acto de entendimiento práctico impulsado por la caridad, en el cual se pide a Dios sus beneficios. Y en este sentido veríamos que la devoción al corazón de Jesús, el espíritu del culto al corazón de Jesús, penetra e inspira en una forma concreta que vamos a ver cada uno de estos actos: la entrega, la oración, la adoración oculto y el ofrecimiento o sacrificio, que el otro día solo apuntábamos un poco. Vamos a decir esto, con lo cual volvemos a tomar el tema donde lo comenzamos cuando trabajaron aquí este tema con los documentos pontificios, Alcina y Jesús. La vida cristiana, en cuanto se puede considerar regida por una espiritualidad de servicio de Dios, se puede considerar inspirada en este sentido en la religión como virtud moral. Esta entrega al servicio de Dios, según San Ignacio, tiene su máxima perfección en el servir mucho a Dios nuestro Señor por puro amor, como dice al final de los ejercicios, y aquí también dijimos. Evidentemente, lo que pretende la Iglesia al proponernos, siguiendo la voluntad de Cristo, la devoción al corazón de Jesús como síntesis de la vida cristiana, es que nuestro servicio a Dios, la obediencia a la ley divina, la entrega al servicio de Dios, esté inspirado, impregnado por la caridad y por tanto sea movido por el amor divino. Si consideramos por otra parte toda la oración del cristiano en el ambiente, en la vocación que nos da la Iglesia al presentarnos el corazón de Cristo, el mensaje de paredemonial y todo lo que en la liturgia a partir de él se nos propone, veremos que la oración impulsada, como dice Santo Tomás, por el deseo de la caridad, pide a Dios no solo nuestro bien, sino el de todo nuestro prójimo con el cual nos sentimos unidos en Cristo. La teología del Padre Ramírez, con que se fundamentó la obra del apostolado de oración, está totalmente en coherencia con lo que leímos aquí en la Suma Teológica. Por tanto, la oración apostólica, inspirada por el espíritu de la oración apostólica de Jesús, realmente puede penetrar y dar sentido a toda la vida del cristiano, y en este sentido comprendemos también cómo la devoción al corazón de Jesús es síntesis de toda la religión. Si consideramos el acto de adoración que veíamos el otro día, veremos que lo que se nos propone en la devoción al corazón de Jesús, y está eso muy claro en la Urietis Aquas, es que nuestra actitud de alabanza y reverencia de Dios, de culto, contemple a Dios como motivo de nuestra adoración, contemple a Dios sobre todo en su amor misericordioso, en su voluntad de comunicarnos su bien y comunicarnos su vida. Entonces la adoración a Dios, en cuanto nos ama infinitamente y ha expresado este amor enviándonos su Hijo, que se ha manifestado en la encarnación y en su corazón la plenitud de la divinidad corporalmente. Es muy sencillo, no es preciso repetir esto, solo decirlo ya se ve enseguida, que la adoración de Dios, que es amor, sensibilizado en Cristo que tiene corazón, es una simplicísima y perfecta manera de comprender la religión en el sentido de adoración y culto. Y esto es lo que hace la Beatriz Aqua, que lo ha investigado en el Divino Espíritu de Paulo VI. En cuanto a la oblación sacrificial, el sacrificio del cristiano, en el sentido de participación en el sacrificio eucarístico, renovación del Calvario, y en el sentido en que la vida del cristiano, en cuanto sacerdocio real y pueblo sacerdotal, es toda ella una oblación sacrificial con Cristo a Dios Padre, está toda ella penetrada entonces de este carácter reparador, en que se repara la suprema y máxima injusticia del hombre con Dios, que es la no correspondencia al amor misericordioso. Estas cosas simplemente las repito, se han dicho aquí distintos momentos, y hoy las digo para sugerir el propósito de trabajar las cosas personalmente por los que puedan y tengan tiempo de hacerlo, y por lo siguiente, porque la sesión de hoy directamente voy a hacer que sea una sesión de tipo práctico, diríamos, y diríamos ahora pedagógico, ya no teológico. Yo quisiera, ahora que nos preguntásemos nosotros, ¿qué utilidad tiene para una sección del apostolado de la oración, como es Escola Cordis Jesu, el estudio de Santo Tomás de Aquino, para buscar en él una comprensión de lo que es la vida religiosa y, por tanto, la síntesis de la vida religiosa, que es la oración frutal de Jesús? Y esto, por tanto, cambiando el tema, diríamos, del curso, me parece que hoy será útil pensarlo un poco. Bien. Nosotros sabemos que esto que estamos haciendo aquí, en distintos momentos durante la semana, en grupos distintos, en miércoles, el viernes, el sábado, distintas tareas, es una tarea de formación. Formación que es tarea propia de una sección del apostolado de la oración. Esta sección del apostolado de la oración se llama Escola Cordis Jesu. Vamos a pensar ahora, por unas razones también útiles para nosotros y prácticas que puede ser bueno considerar, porque se conoce más bien un árbol por los frutos y una tarea por un resultado, vamos a pensar desde la revista Cristiandad, que es lo más universalmente conocido de lo que aquí se ha venido haciendo durante años, vamos a pensar desde la revista Cristiandad qué es Escola Cordis Jesu y qué tiene que ver con Escola Cordis Jesu, las evoluciones a los ejercicios de San Ignacio y las alusiones a la teología de Santo Tomás. Pedro Landis, en un número de Cristiandad publicado el año 47, número 73 de Cristiandad, decía lo siguiente, son cosas que ya sabéis, pero me parece que irá bien volverlas a leer. Los redactores ordinarios de Cristiandad, los que constituyen el núcleo de la redacción, deben en buena parte su formación a los libros en que el padre Enrique Ramier nos ha legado su pensamiento y su espíritu. Cristiandad no se considera ni se puede legítimamente considerar como órgano oficial ni oficioso del apostolado de la oración, cuyo segundo y definitivo fundador fue el padre Ramier. Pero hay que reconocer que trae su origen del apostolado, que en el apostolado haya su fuerza y que en el apostolado encuentra la concreción de su espíritu. Este texto no es único, vamos a enseguida a leer otro, se escribió en abril del año 47. Tenemos, por tanto, que esta revista nace del apostolado, en el apostolado haya su fuerza y en el apostolado haya la concreción de su espíritu. Subrayo esta frase porque después tendremos que pensar sobre ella otra vez. La concreción de su espíritu. En el año 46, en el número 54, diciembre, se había dicho ya lo mismo con un matiz especial. Aquí hemos visto que Cristiandad dice, no se considera ni se puede legítimamente considerar órgano oficial ni oficioso de la apostolado de oración. Voy a comentar primero aquello. ¿Por qué dice no se puede legítimamente considerar órgano oficial ni oficioso del apostolado de la oración? Porque el apostolado de la oración tiene en sus estatutos señalado que las publicaciones del apostolado de la oración son de responsabilidad últimamente de las direcciones nacionales. Y además el apostolado de la oración como tal es una obra apostólica, espiritual, de espiritualidad apostólica, de derecho pontificio y organización diocesana, que pertenece estrictamente a las obras de apostolado que, por tener una finalidad espiritual y tener una constitución de iniciativa jerárquica y a nivel pontificio, por cierto, corresponden a lo que en un sentido amplio se llamaría apostolado jerárquico, con mandato jerárquico explícito y finalidad directamente de colaboración con el apostolado directamente espiritual y propio de la Iglesia. Mientras que, como vamos a ver enseguida, Cristiandad no se puede legítimamente considerar obra del apostolado de oración porque es de iniciativa secular, es de iniciativa nuestra, en el sentido en que vamos a ver quiénes somos estos nosotros. Allí dice, los que constituyen el núcleo de la redacción se han formado en el padre Ramírez. Aquí dice, Cristiandad, en diciembre del 54, el 46, Cristiandad, que por cierto no es propiedad ni pertenencia del apostolado de la oración, pero que a él debe su espíritu y la formación de aquellos que desde su nacimiento han formado el núcleo de su redacción. O sea, aquí lo dice de otra manera, no dice Cristiandad no puede reconocerse como órgano del apostolado. Dice, con un intento de delimitar también una autonomía, que Cristiandad no es propiedad ni pertenencia del apostolado de oración. Porque el apostolado de oración es jerárquico y Cristiandad es de un grupo seglar por iniciativa suya. Pero dice que debe su espíritu y la formación de aquellos que desde su nacimiento han formado el núcleo de su redacción. Y en el número 27 de 1 de mayo del 45 se dice lo siguiente, hablando de lo que es la teología de la historia en la revista. Formados los que constituyen el núcleo de redacción en Escola Cordis Jesu y por ende en el seno del apostolado de la oración, cuyo lema se expresa en aquella petición Adveniat Regnum Tuum, es obvio que desde el principio concibieran vivos deseos de entender a fondo la idea que se expresa en la fórmula universalmente admitida, el reinado social de Cristo. Bueno, entonces tenemos que esta revista Cristiandad, de la cual se dijo en un momento dado, por quien era entonces director general delegado del apostolado, el canadiense Tremblay, el padre Gerardo Tremblay, que estuvo por aquí y nos entendimos muy bien nosotros con él, decía, el apostolado por la oración engendra necesariamente la acción. Cristiandad es testimonio de ello y el apostolado de la oración está orgulloso de haber suscitado tal movimiento. Vemos que esta revista, que un director del apostolado consideraba como un orgullo del apostolado haber suscitado este movimiento, esta revista siempre desde el principio ha dicho que no era una revista del apostolado, pero ha dicho que era una revista que nacía del apostolado. Tenía en el apostolado su fuerza y en el apostolado de oración encontraba la concreción de su espíritu. Y ahora yo voy a insistir en todos estos aspectos. ¿Qué es Cristiandad? Cristiandad es una revista. A mi juicio, si se estudia con el decreto del apostolado de los seglares del concilio, es una revista que es una obra de apostolado seglar de las que se dice. Hay en la Iglesia empresas apostólicas constituidas por la libre elección de los seglares y que se rigen por su juicio y prudencia. Y de las que se dicen. Que los seglares tienen derecho de crear por iniciativa suya organizaciones apostólicas, ponerles su nombre y asumir la responsabilidad de las mismas, etc. Y que es una obra cristiandad que de suyo como tal revista, además de ser de iniciativa seglar y no jerárquica, es de finalidad no específica ni sobre todo exclusivamente espiritual, sino de animación cristiana del orden temporal, como dice el decreto del concilio, y destaca que para que una obra de apostolado pueda tener carácter de mandato jerárquico y responsabilizarse en ella la Iglesia jerárquica, tiene que ser una obra que tienda al fin apostólico propio de la Iglesia de escritor. Obra de espiritualidad y doctrina espiritual, sino que es una obra de animación cristiana del orden temporal y que en el ámbito doctrinal en que se mueve principalmente tiene por horizonte propio aquel capítulo, aquella parte de la teología, de la doctrina sagrada, que es la teología de la historia y de la sociedad. Esto es lo específico del contenido de la revista. Una revista que doctrinalmente es formalmente de teología de la historia y por tanto en su contenido puede hablar de todo lo que tiene que ver con el enfoque teológico de la historia, y que en cuanto a su dinamismo activo es de animación cristiana del orden temporal. Esto es la revista Cristiandad. Y esta revista Cristiandad, cuya iniciativa no fue ni de Schola Cordis Jesu como institución, ni de el fundador de Schola Cordis Jesu, el padre Orlandis, que decía temáticamente el año 45, quien esta advertencia suscribe no es el director de la revista, no es siquiera, aunque algunos puedan creerlo, quien tuvo la iniciativa en su aparición. Es sí desde los orígenes el inspirador de la revista, es asimismo, digámoslo así, su curador espiritual en la menor edad. Después, cuando reapareció la revista después de morir el padre Orlandis, Fernando Serrano, en una editorial realmente estupenda, decía que la curatela de menores es una institución por tiempo limitado, que fallecido el curador espiritual, hay que pedir a Dios que sepamos sentirnos y obrar como mayores de edad. Y hace 15 años que esto se escribió y la revista ha seguido existiendo. La revista, por tanto, no fue ni de iniciativa ni de responsabilidad del padre Orlandis, sino que el padre Orlandis fue solo el inspirador y el curador espiritual. La iniciativa es la responsabilidad de esta fundación, de la fundación de esta revista, que es una obra de responsabilidad seglar y de teología de la historia para la animación cristiana del orden temporal, en cuanto a contenido de acción, diríamos, en materia de acción, es una revista que, precisamente por esto, para esta finalidad de teología de la historia y de animación cristiana del orden temporal, y según la inspiración de su curador espiritual, fue por parte de quienes tomaron la iniciativa de fundarla y por parte de quienes han ido siendo el núcleo de su redacción en distintas etapas a lo largo de 30 años, ha sido una revista que, por tanto, nunca ha sido un órgano del apostolado de la oración, que entonces sería una revista estrictamente de espiritualidad y de teología espiritual. Y al mismo tiempo se ha reconocido siempre, y ha sido siempre, algo que ha nacido del apostolado de la oración, que ha encontrado en el apostolado de la oración su cuerpo, y que ha encontrado en el apostolado de la oración la concreción de su espíritu. Y claro está, ya el mismo padre Blandis nos lo ha dicho, ¿por qué? ¿Qué relación hay entre el apostolado de la oración y cristiandad? La relación entre el apostolado de la oración y cristiandad se comprende si se tiene en cuenta lo que es Schola Cordis Jesu. El apostolado de la oración es una obra apostólica que en su actividad apostólica propia, que la tiene, la actividad apostólica, digamos, que es lo que el apostolado de la oración consiste en el apostolado activo de convencer a sus socios y a todos los cristianos a quienes llegue su tarea formativa. La tarea apostólica propia, activa, del apostolado de la oración consiste en convencer a los cristianos de que lo más eficaz para el apostolado no es la acción apostólica siquiera, sino la plegaria apostólica impulsada por la caridad. La apostolado de oración es una organización que tiene que actuar, pero que su actividad específica consiste en convencer a los cristianos de que lo más eficaz, la raíz de toda eficacia, lo más profundamente de colaborador con la misión redentora de Cristo es el deseo de la caridad que impulsa la oración apostólica. Esta es la tarea apostólica del apostolado. Pero precisamente para esto el apostolado, que tiene que llegar a hacer que la gente ore apostólicamente, tiene que difundir la convicción de que hay que orar apostólicamente. Tiene que difundir el deseo del corazón de Cristo, del reinado, de su reinado sobre el mundo para la salvación de las almas. Por tanto, el padre Landis decía, y lo escribió en un comunicado que envió a un congreso del apostolado de oración, que se tuvo muy en cuenta para la reforma de estatutos que se hizo en tiempo de Pío XII, que el apostolado de oración no es una liga, una pía unión que sea una liga de orantes, sino que es también una asociación apostólica activa de difusión del espíritu de oración según el espíritu de la devoción al corazón de Cristo. Y en esta tarea formativa del apostolado, que estaba ya entonces, se iba introduciendo esta idea que el padre Ranier había tenido siempre, que en los estatutos que se redactaron después quedó más clara y que en los actuales está clarísima, hay toda una parte de los estatutos nuevos que dice la actividad del apostolado en la pastoral contemporánea, habla de la formación de dirigentes y de diversas formas de apostolado. Por tanto, aquí supone claramente que la organización o cuerpo del apostolado tiene una actividad específica propia y que esta actividad es sobre todo formativa del espíritu de la devoción al corazón de Jesús y de la oración apostólica. Por otra parte, se habla de que el apostolado, para sus tareas, tiene que formar o puede formar secciones. Secciones que tienen sus propios fines especiales, dentro de los fines generales del apostolado, nombres apropiados y normas peculiares. Pues bien, esto es la idea que el padre Orlandis tuvo siempre. El apostolado de la oración, en cuanto que es una, también es una actividad formativa en el espíritu de la oración al corazón de Jesús, para el padre Orlandis comportaba entre sus tareas propias, no accidentales, la responsabilidad de que los directores del apostolado emprendiesen la tarea de formar a los miembros del apostolado de oración en la medida de sus actitudes y responsabilidades culturales y humanas, formar en las convicciones de la oportunidad providencial de la oración al corazón de Jesús, en la esperanza y por sus fundamentos teológicos del reinado de Cristo, de la misión providencial de la devoción al corazón de Jesús para esta esperanza del reinado de Cristo. Y para hacer esto, la fuente más adecuada era considerar que el padre Ramier, para fundar el apostolado de la oración, que fue la obra de su vida, escribió una serie de libros de teología espiritual, de teología social e histórica, y de obras polémicas contra los errores contemporáneos, y fue un publicista fecundísimo, fundó el Mensajero del Corazón de Jesús y publicó muchísimos libros al servicio de toda esta idea. Pues el estudio del pensamiento y la espiritualidad del padre Ramier es una tarea siempre propia de la apostolado de oración, que hay que hacerla, claro, adaptada en los momentos, en los ambientes en que esto pueda ser realizado. Padre Landi se encontró en un grupo de congregantes marianos barceloneses el subyecto adecuado para que recibiesen esta formación, y con ellos, por allí el año 24-25, en distintas etapas, pues formando este núcleo que se incorporó formalmente al apostolado después de la guerra, cuando ya restablecida la Compañía de Jesús pudo volver a funcionar la congregación mariana y el apostolado de la oración. Entonces, esta Escola Cordis Jesu es la sección del apostolado de la oración que tiene por ambiente propio la formación, con todos los elementos humanos que hagan falta para ponerlos al servicio de la comprensión de la vocación, al servicio del reinado del Sagrado Corazón. Digo, la sección que pretende formar a sus miembros en esta comprensión profunda, de modo que todos los elementos culturales, filosóficos, sociológicos, históricos, que en ella se utilicen, sean, en cuanto a la obra misma, instrumentos, y el fin sea la entrega al servicio del reinado de Cristo. Y esto es Escola Cordis Jesu. Claro está, de esta Escola Cordis Jesu, entendida así como sección de la apostolado de oración, es de la que se dice, que en el apostolado haya cristiandad su fuerza y que en el apostolado haya la concreción de su espíritu. Pero yo voy a ocuparme de esto, de la concreción del espíritu. Estaba esta mañana leyendo un artículo de Rahner sobre la devoción al corazón de Jesús. Y como siempre, si uno emplea un rato en leer a Rahner, cuando se pierde el tiempo, pero la experiencia de leerlo es interesante para comprender una serie de desgracias que han venido ocurriendo, porque Rahner tiene la particularidad de decir cosas que más o menos serían verdaderas, pero el conjunto de la lectura comprende que el fruto de aquella lectura tiene que ser siempre detestable. Rahner sabe mucho comenzar a decir, claro está, la devoción al corazón de Jesús tiene muchas formas y no es obligatorio que todo el mundo pues pase por aquí, por allá, y va esencializando, va quitando detalles, va quitando cosas, el símbolo del corazón de carne, de las prácticas particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Y se llega a la esencia. Es decir, ya no sin nada. Tiene un método fenomenológico de Husserl. Es una formalización, se vuelve un sentido. Y con tanto sentido, pues se pierde la verdad y la sensibilización y la concreción de las cosas. Claro está, comienzas a utilizar con cosas que todo el mundo las sabe y que no tienen problema ninguno. Claro está, la vida religiosa. No se trata de que el cristiano todas sus obras lo tenga que hacer formalmente como un acto reparador y de consagración al corazón de Cristo. Esto es mucho decir, que si siempre, que si cada momento estamos en aquellas sutilezas de los moralistas que un día veíamos aquí, si el cristiano pues ni siquiera todos los actos semper pro semper los hace formalmente por caridad, aunque ninguno de ellos puede dejar de estar por lo menos virtualmente inspirado por la caridad, porque todo va a ser, pero vamos a simplificar las cosas y verlas como síntesis de la vida cristiana, que esto es mucho más esencial que lo que hace Rahner. Dejémonos estar de cuento. Claro está, la religión, que consiste en la obediencia a la ley divina, Pues por lo mismo nos hace obedecer no solo el primer mandamiento y el segundo, sino también el tercero, sino todos los otros siete que no se dirigen formalmente a Dios, sino al prójimo y a los bienes del prójimo y al honor del prójimo y a los evidentes, sí. Pero precisamente la plenitud de la vida cristiana es que toda la vida moral esté inspirada por la caridad, ¿quién lo negará esto? Y que esta inspiración por la caridad no deroga, sino que impera y exige el servicio, la obediencia, el respeto, como hemos dicho tantas veces. Pues, ¿y quién lo va a negar esto? Pues si no negamos esto, qué cosa más simple que la Iglesia madurando, la Iglesia con los tiempos, movida por el Espíritu de Dios y con las apariciones a los santos, el propio Cristo haya ido mostrando en algo tan central como en Cristo, en el cual se sensibiliza el amor de Dios, que es algo más que una sensibilización del amor de Dios. La humanidad concreta de Cristo es el verbo hecho carne, esto ya se discutía con los jansenistas, y si la palabra corazón pues quiere decir una alusión al corazón de carne como símbolo del centro de la persona, pues claro está, bueno, muy bien, ¿y qué? Pues quiere decir que adoramos a Dios que nos ama porque Cristo nos muestra su corazón para convencernos de que Dios nos ama, y que inspiramos en este respeto, en esta correspondencia, en este amor, toda nuestra vida. ¿Y que entonces qué? Pues los actos de culto particulares. Pues sí, pues claro que sí, porque si no fuese así ya no habría por qué haber culto de imágenes, o podríamos rechazar a capricho las que la Iglesia ha aprobado y nos iríamos por nuestros caprichos particulares, en nombre de lo esencial de las cosas, siendo así que está la liturgia del Sagrado Corazón, están sus actos aprobados, y está el apostolado de la oración aprobadísimo, con todas sus tácticas, y está todo esto. Por tanto, ahora yo ya me dejo estar de cuentos y vamos a lo concreto. Yo estoy seguro que nosotros, entendamos ahora de los demás, que nosotros, si no tenemos la humildad, si no tuviésemos la humildad, la fidelidad, de acogernos con una actitud de confianza, de espíritu de infancia espiritual y de confianza filial, a las prácticas aprobadísimas por la Iglesia y extendidas en el pueblo de Dios, de tener una placa del corazón de Jesús en la puerta de la casa, de comulgar los días que la Iglesia aprueba que se consideren consagrados al corazón de Cristo, los primeros viernes, de tomar parte en actos eucarísticos reparadores, o impregnar de espiritualidad el corazón de Cristo, de reparación y de consagración, actos de culto eucarístico, de adoración nocturna o diurna, de procesiones de corpus, de medallas del Sagrado Corazón, de actos en las iglesias de que una asociación a la que pertenecemos, como el apostolado, con una profesión sencilla de fe, como es ponerse una cinta roja en torno del cuello para que se vea que somos del apostolado, sí, no hiciésemos cosas así, porque nos pareciesen demasiado particulares, creo que no cumpliríamos. Y esto yo no lo digo porque me parezca a mí, sino porque el padre Orlandis, en unos apuntes que se guardaban taquigráficamente copiados y que después fueron impresos en ciclostil, que andaban por aquí hace muchos años, y después fueron citados en un artículo que apareció en septiembre del 58, firmado por Minoves. Pero esto que cita Minoves aquí, yo lo he visto circular por ahí, como circulaba Pensamientos y Ocurrencias, en unas hojas mecanografiadas, que eran los retiros espirituales, una especie de ejercicios abiertos, que dio el padre Orlandis el año 43, para preparar a los de Schola Cordis Jesu a la deliberación de si fundaban o no la revista Cristiandad. Mejor dicho, porque querían fundarla y el padre Orlandis le parecía que no estaban maduros, pero puesto que la querían hacer, pues por lo menos que la hiciesen con buen espíritu y buen propósito y fidelidad. Entonces, para hacer madurar espiritualmente los escolas en esta decisión suya de publicar la revista Cristiandad, Padre Blandis dio unos retiros, ahí teníamos tres homilías, tres pláticas, diríamos, de casi de ejercicio, y en una de ellas se decía esto. Tenemos, por cierto, que Jesucristo centra en la devoción al Sagrado Corazón el remedio social del mundo actual, y como consecuencia del triunfo de esta devoción ha de venir la época profetizada de paz y prosperidad en la Iglesia, coincidente con el reinado social de Jesucristo. Pues bien, Dios, que no hace nada porque sí, no nos da esta luz para satisfacer nuestra curiosidad, sino para que nuestra actuación sea en consecuencia. Yo desearía que sintierais la responsabilidad de esto, responsabilidad que comparto en mayor grado todavía, que cumpliré mejor o peor, pero que me obliga a hacerosla valorar en lo que represento. Entonces da unas normas y después dice: también cada uno, en el grado adecuado, ha de mantener relaciones con la organización o cuerpo externo del apostolado de la oración. El apostolado de la oración no debe ser un cuerpo con espíritu, sino un espíritu con cuerpo. Es decir, el padre Ranier fundó el apostolado de la oración de la manera menos complicada posible desde el punto de vista canónico, sin personalidad moral, como pía unión y no como cofradía, con jurisdicción diocesana y no exenta, con una posibilidad de ser erigido en cualquier parte, un cuartel, un barco, un colegio, una clínica, un hospital, cualquier sitio, cualquier comunidad humana, civil o eclesiástica, incluso más o menos estable, si hay unos cuantos que pueden allí ponerse de acuerdo para organizar el apostolado de oración en la forma mínima que se necesita, con que encuentren que el director diocesano les nombra un director para vincularles al cuerpo y a la organización, ya está el apostolado de oración. Es un mínimo de cuerpo y tiene las actividades lo más interiores posible y lo menos con las menores probabilidades de interferir con otras obras. El apostolado de oración no es las conferencias de San Vicente de Paúl, no es un apostolado social, no es de suyo un apostolado cultural o teológico, no es una catequesis, no es una congregación mariana, no es una acción católica. Es una cosa que de suyo sería compatible con muchas otras actividades. Es un espíritu con cuerpo. Pero el padre Blandis decía que en la comunión con la organización o cuerpo externo del apostolado de la oración está la garantía, os lo aseguro, de la continuidad de escola, en el caso de que por muerte o traslado faltara mi orientación. Esto antes de que naciese Cristiandad ya lo decía, porque cuando nació la objeción, había dos objeciones contra el surgimiento de la revista: una, que a los tres meses no sabría qué decir; segunda, que al morir el padre Blandis desaparecería. Blandis siempre tuvo que estar luchando contra el fantasma de lo que pasaría al morir él, y él decía que la garantía de que Escola continuase en el caso de su muerte era la comunión de los de Escola como sección y de todos sus miembros en el grado adecuado con la organización o cuerpo externo del apostolado de la oración. Por esto que se ha cumplido a la letra y ha resultado un discernimiento de espíritus muy profundo sobre la obra que él había fundado, resulta que la vinculación con el apostolado de la oración ha salvado Escola Cordeliense en su existencia. Ha salvado en cosas tan concretas como el tener un piso, el no perder los libros, el que no nos quiten el alquiler, en fin, en las cosas más elementales y más materiales. Nos ha salvado la pertenencia al cuerpo del apostolado de la oración. Además, después de morir el padre Orlandis, este haber sido siempre dicho que Escola Cordillera era una sección del apostolado, hizo que se pudiesen aprobar unos estatutos que había elaborado el padre Cayuela con Pedro Basil en vida del padre Orlandis, pero que no fueron aprobados por un acto diocesano y romano hasta el año 60. Y después trajo la posibilidad de una reforma de estatutos que vosotros ya vivisteis. Y en estos estatutos de Escola Cordillera, que aprobó el padre Solano como director delegado general y el obispo de Barcelona, se dice lo siguiente. Por ejemplo, se dice que se considera específicamente adecuado a la formación espiritual propia de Escola Cordillera la práctica de los ejercicios espirituales, según el método de San Ignacio de Loyola. Estamos concretando tanta cosa. Evidentemente se puede ser santo y no haber hecho ejercicios de San Ignacio. Esto está muy claro, ¿eh? Porque, por cierto, pues no los había hecho San Agustín. Estos argumentos son tonterías. Pero es que ahora yo prescindo de la mens nostra y prescindo de todo lo demás. Que admito que a veces he exagerado con la mens nostra. Padre Brandi decía, evidentemente Santa Teresita del Niño Jesús no hizo nunca ejercicio San Ignacio, o no se los dieron nunca bien, si alguna vez se los dieron. Casi también seguro. Es igual. Nosotros, los que estamos aquí, no, es propio, también no dice aquí que se tengan que hacer obligatoriamente ni cada año, ni cada 3 años, ni cada 5 años. Es propio de nuestra espiritualidad la práctica de ejercicio según el método de San Ignacio de Loyola. Y dice el mismo artículo, en los estudios filosóficos y teológicos, que tampoco dice que todo el mundo tenga que estudiar, pero que en escuelas se fomentan y se ponen al servicio de la comprensión de la devoción al corazón de Jesús, estudios filosóficos y teológicos, se tendrá como maestro y guía el doctor común Santo Tomás de Aquino. O sea que esto es lo que este año hemos querido hacer aquí, y por tanto, en lo que he tenido yo parte en hacerlo, que he hablado demasiadas veces, pero quise asumir la responsabilidad total del curso y se ha hecho seguramente largo, pues yo he perdido el tiempo si no he convencido al auditorio de lo sano y lo práctico que es conocer a Santo Tomás. Si no hubiese convencido a nadie de esto, habríamos perdido el tiempo. Y ahora yo pues voy a hacer unos pequeños comentarios sobre esas cuestiones. Me parece que nadie de vosotros tendrá ninguna dificultad en que se admita, y está aprobadísimo, que una obra de comprensión de la devoción al corazón de Jesús para formar apóstoles de la misma, que puedan después llevarla en un plano de animación del orden temporal también y de... Ahora yo voy a hablar de qué relación tiene con San Ignacio y con el padre Ramier y con Santa Teresita Santo Tomás de Aquino, ya que este año hemos leído tantas cosas de Santo Tomás de Aquino, y espero haber convencido a los que han ido leyendo, oyendo con atención, cuánta verdad es la profunda coherencia de la doctrina de Santo Tomás con la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, o la perfecta fidelidad de San Ignacio a esa tradición teológica más consagrada ya entonces en la Iglesia. Y entonces yo quisiera deciros lo siguiente. Una de las maneras más concretas, de concreción del espíritu, de comprender nuestra concreción de espíritu, de cristiandad en cuanto que es un fruto de iniciativa nuestra, de la formación que recibimos en escuela, es comprender lo que hace cristiandad con lo que tendría que hacer, quisiera aspirar, o tendría que haber aspirado a hacer cristiandad, compararlo con lo que quisieron hacer los fundadores de la civilidad católica. Ellos tardaron bastante, porque los tiempos estaban inmaduros en esto, y había más devoción al corazón de Jesús en otras partes de la compañía que en Italia. Tardaron bastante en incorporarse a la línea, diríamos, del apostolado de acción. Durante el pontificado de León XIII, y después ya la civilidad católica habla de todos estos temas del reinado social de Cristo, como pudiese haberlo hecho el padre Damián ya en tiempo de Pío IX. En esto tarda un poco. Pero en la afirmación de los derechos de Cristo, sin tocar todavía el tema de la realeza, pero en una actitud, diríamos, de enfrentamiento al desorden anticristiano del liberalismo, en una actitud de exigencia de que la fe penetre todas las dimensiones de la vida y de que el lema mismo de la civilidad católica lo dice, bienaventurado el pueblo cuyo Señor es Dios. Y la civilidad católica es lo mismo que cristiandad. Una de las maneras, y esto los que conocieron el padre Landis pueden dar testimonio de que es así, uno de los puntos de referencia de nuestra vocación, un precedente más claro de lo que nosotros quisiéramos ser, es la civilidad católica en el momento fundacional y sus primeras décadas espléndidas. Pues bien, esta revista, La Civiltà, en un momento dado, tuvo que decir, en abril del 51, nuestro periódico no sirve a ningún partido político, a ningún grupo de personas, a ninguna idea particular y a ninguna escuela o sistema filosófico o teológico, cualquiera que sea. Se dijo en abril del 51, y claro, esto el historiador que lo explica muy bien. Esto lo tuvo que escribir el jesuita que había fundado la civiltà católica, lo tuvo que escribir porque el grupo que fundó la civiltà católica era todo él un grupo que 17 años antes de fundar la civiltà católica había sido dispersado, mandado unos a Sicilia, otros a Turín, otros a Roma, otros a Salerno, otros a Palermo, dispersado por tomistas. Y al ver la civiltà católica fundada por mandato pontificio contra la voluntad de los superiores de la compañía, había un recelo de que aprovechasen la protección pontificia para volver a las andadas y volviesen a hacer tomismo. Y esto, para que no se asustase el general de la compañía, en abril del 51 se escribió esto. Esto no me lo invento, ¿eh? Lo he estudiado palmo a palmo y me lo sé casi mes por mes, como está aquí documentado. Entonces, resultó lo siguiente, que el 8 de mayo de 1853, o sea, 2 años después de este artículo, que la civiltà no sirve a ninguna escuela o sistema filosófico, teológico, cualquiera que sea, aunque sea una escuela como la de Santo Tomás. Por favor, la Compañía de Jesús, que es una orden religiosa aprobada por el Papa en el siglo XVI, dice que se seguirá en la enseñanza de la teología la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Luego no es ningún pecado que una orden religiosa de votos solemnes y al servicio de la Santa Sede tome por maestro a Santo Tomás. Lo digo ahora moviéndome antes de León XIII, que prácticamente puso a Santo Tomás como doctor universal de todos los teólogos católicos, sin definir como de fe que no se pueda uno apartar de él, etcétera. Todo esto ya son tonterías, ¿no? La cosa está muy clara, que la civiltà católica se creía obligada a decir, siendo escrita por jesuitas, se creía obligada a decir que no estaba al servicio de la filosofía o de la teología de ninguna escuela, cualquiera que fuese. Pero murió el padre Rotan el 8 de mayo del 53 y en agosto de aquel año el padre Calvetti, que había entrado en la redacción el año anterior por influencia de un provincial de Roma, Serafín Sorri, que según dice este historiador Amato Masnovo, el hecho de que fuese nombrado provincial de Roma en el año 52 indicaba que los tiempos iban ya cambiando, que por fin el tomismo ya volvía a ser admitido. Esto lo digo para consuelo de los que dicen que el tomismo ya ha pasado de moda. Ya había pasado, llevaba un siglo de haber pasado de moda en estos momentos. Ya lo verán ustedes lo que pasaba. Pero entonces, el padre Serafín Sordi metió Calvetti en la civiltà y por fin salió un artículo sobre el progreso filosófico posible en nuestro tiempo. Y en este artículo se hace profesión de que para hacer una filosofía cristiana que pueda ayudar a combatir los errores y a sanar los males de la sociedad en nuestro tiempo, etc., hay que tomar por maestro a Santo Tomás. Y en el artículo se dice al pie de la letra. Y si nosotros en estos fascículos ya publicados hemos conseguido aclarar algún punto o hacer prevalecer alguna verdad y ayudar en algo a la sociedad cristiana, confesamos que lo debemos enteramente a aquellas fuentes que para nuestra gran felicidad tuvimos el gusto de recibir en nuestra juventud, de las cuales procuramos derivar algún hilo de agua para satisfacer la sed de nuestros lectores. O sea, ellos, 4 meses después de morir el padre Rota, confesaban que si algo habían podido hacer en aquellos 4 años que llevaba la revista fundada, lo debían a las fuentes que habían bebido en su juventud. Ahora yo voy a leer un momento de estas fuentes que leían en su juventud. Voy a leer textos contemporáneos. Esto está escrito: el que no van a servir a ninguna escuela, al 51, el que para hacer filosofía cristiana tomarán a Santo Tomás por maestro, el 53, en agosto, a los 4 meses después de morir el padre Rota. Ahora vean lo que pasó el año 33. El padre Rotan escribe al provincial Taparelli. Unos meses después envió al provincial de Nápoles, cortándole el trienio de provincialato, a ser profesor de francés en un colegio de Sicilia. Taparelli, que después fue el gran escritor del derecho natural. Recientemente se me ha referido por algunos profesores de aquí, ya sea intencionadamente, ya con pretexto de promover la doctrina del doctor Angélico, se distribuyen entre los nuestros, los jesuitas, autores para ser leídos e interpretados, ya sean filósofos, ya teólogos, de la escuela llamada tomista. Se me ha referido esto. Se da a los estudiantes, teólogos y filósofos, de la escuela llamada tomista. Ni siquiera falta quien trata de presentar modos nuevos de plantear el problema de la libertad y la gracia, que no se separan poco de la doctrina de la compañía y se inclinan de nuevo a Báñez, es decir, siempre el fantasma del tomismo tomista, diríamos. Me extraña que, al oír esto, me admiro que estas cosas se hagan en donde tanto se demuestra tener cuidado y temor de que los estudios de la compañía se separen de lo que nuestras leyes mandan. O sea, estáis siempre diciendo que San Ignacio mandaba seguir a Santo Tomás en teología y Aristóteles en filosofía. Y como que el aristotelismo entonces en la compañía había desaparecido completamente. Y en cambio en Nápoles, 2 sacerdotes que se habían formado en un seminario diocesano antes de entrar en la compañía, hicieron un núcleo de 5 o 6 tomistas, entre los cuales estaba el provincial que les protegía y todos los que después fundaron la Ciudad Católica. Y este núcleo de 5 o 6 tomistas, el provincial los puso de profesores. Estos discípulos dentro de la compañía de Serafín y Domingo Sordi, que habían sido discípulos del canónico Buzzetti, metieron el tomismo. Y ellos, para ser tomistas, decían: cuidado que San Ignacio mandó seguir a Santo Tomás y seguir Aristóteles, y aquí todo el mundo es cartesiano, o sensualista, o Condillac, etc., ¿no? Y nada, entonces, dice, para poner remedio a esto, para que a este mal, que puede ser fuente de graves disensiones, se traiga remedio prontamente, recomiendo a vuestra reverencia que investigue cuidadosa y prudentemente en esta cosa, y según que halle, nos lo comunique totalmente, que vigile, para que en materias metafísicas y teológicas no se ofrezca a los nuestros más que autores de nuestra compañía, principalmente los que han escrito en los últimos siglos, o sea, los jesuitas del siglo XVII y XVIII, y se da la razón porque polemizaron con los filósofos, los jansenistas y los políticos, y son más acomodados para refutar sus errores. Ahora, lo que daba la casualidad, que cuanto más recientes eran los jesuitas, menos tomistas eran. Y claro, de esta manera quedaba la cosa completamente arreglada. Esto es el 33. Y aquí ahora viene lo bueno. Estas son las obras completas del padre Rota. Aquí hay una carta que dice, al reverendo padre N.N. Nota. No sería difícil encontrar, por el contexto y otros indicios, el nombre de este padre N.N. Pero consideramos más prudente callarlo, como hace el propio padre Rota. Entonces dice que el padre Rotten a este padre le reprime el excesivo celo, trata de coercere, de intenta frenarle el celo nimio excesivo con que este joven profesor, en que este joven profesor ardía, joven y ardiente, ardía. Este joven profesor que después, durante el pontificado de León XIII, trabajó mucho para la filosofía escolástica, para que fuese renovada y promovida en las escuelas católicas. O sea, más claro agua, ¿no? Este señor sabe quién es N.N., pero se lo calla porque, por lo visto, es una tremenda personalidad. Será Cornoldi, de Maria, algún personaje de estos, que después fueron de los más prestigiosos tomistas de la Gregoriana, cuando León XIII mandó que buscasen todos los tomistas que hubiesen la compañía, los llevasen a la Gregoriana, y los que no lo eran, se fuesen a su casa. Esto, mucho después. 50 años antes de que pasase esto segundo, de que León XIII impuso el tomismo, ser tomista era una cosa dificilísima, porque ya había pasado de moda. Esto era una orden que tenía mandado seguir a Santo Tomás. Ahora, oigan ustedes, ¿qué escribía este padre, que no se dice quién es, y que después trabajó mucho por Santo Tomás? Y si usted me escribe una carta dirigida a mí solo, reservada, esta manera de plantear el contenido me parece que presenta no sé qué de artificio y de empeño, algo como un parti pris, por el cual trata de presionar sobre mi ánimo. Me dice que todos los estudiantes son unánimemente, están con nosotros, o sea, con el profesorado este que el padre Rotan no le gusta. Sub labio unius con noyaut. Dice, todos los estudiantes de este colegio están todos con nosotros. Se ve que estaban muy contentos y había un gran entusiasmo. Luego, dice, no se ve por qué se puede decir que aquí se ha formado un partido. Dice el padre Rotan, no entiendo esta consecuencia. El escrito que muestran en su mayoría estos estudiantes, según el juicio de muchos padres, incluso de los padres que son adictos a las doctrinas antiguas, o sea, incluso de algunos más o menos, se manifiesta, claro, estos que quedaban adictos a las doctrinas antiguas, es de suponer, seguro, que en el caso, diríamos, más escolástico serían suarecianos eclécticos de los tiempos aquellos de Losada o lo que sea, y claro, lo que venía entonces era tomismo, tampoco les gustaba, no les gustaba ni a los suarecianos ni a los cartesianos. Dice que según la mayoría de los padres, estos estudiantes, la mayoría de los estudiantes, dice el padre Rotan, lo cual le da la razón el otro, que no hay partido, sino que profesor y estudiantes están todos muy contentos, pero a los otros padres no les gusta. Dice que tiene un espíritu soberbio, despreciador de todo el que no piense en todo como ellos. Esto no tiene un aire de partido, o sea, el padre Rotan se fía de los que le dicen que los estudiantes del colegio de Nápoles son unos soberbios y que no les parece bien más que los que piensan como ellos. Se ha manejado una carta que yo escribí al padre Grassi. Dice, en esta carta le decía, yo no puedo aprobar las declamaciones contra Aristóteles, decía el padre Rotan. Pero después de decir esto, decía, no se ponía a aprobar las declamaciones contra Aristóteles. Pero, decía el padre Rotan, aquel celo excesivo por el aristotelismo, y lo que es peor, todo el condenar todo lo que no es aristotelismo, como hacen algunos, es peor. Y peor todavía los modos en que se busca de hacer partido por el aristotelismo. Y los pésimos efectos de desconfianza y de falta de caridad entre los nuestros me desplacen sumamente. Y es una cosa seria bastante para tener sobre ella los ojos abiertos. O sea, el padre Rotan le dice al padre Grassi, cuidado con estos escolásticos, que todo lo que no es escolástica les pone muy nervioso y que están tan desconfiados y faltan a la caridad con los no escolásticos que están a punto de crear un cisma en la compañía. Hay que vigilarlo, cosa muy seria, y tener sobre ella los ojos abiertos. que no surja esta convicción aristotélica. De esto que añadía no se ha hecho caso. Por estos celantis de las buenas doctrinas, subrayado, ¿eh? Celanti de las buenas doctrinas, le llaman Tartarelli y demás. Los cuales no se, ni siquiera se asustan, tal vez, de sostener que desde hace mucho tiempo, tal vez desde los tiempos del padre Guadiva, la compañía de Jesús ha decaído de sus buenas doctrinas antiguas. Y decir esto no tiene un aire de partido. O sea, él sabe que estos tomistas encuentran que la compañía se dejó de ser tomista en tiempo de Guadiva. Dice, y esto os parece tolerable. Por mi última respuesta en torno al curso de vuestra reverencia, también se ha querido triunfar, como si yo lo hubiese aprobado todo sin más. Sin embargo, mi respuesta no decía esto de ninguna manera. No era posible haberlo revisto todo, decía yo. Después, si en el explicar y en las disputas se hiciese bien distinto de lo que yo he mandado, ¿qué pasaría? O sea, decir, yo no soy responsable del fanatismo que tienen ustedes. A mí me enviaron el curso, no lo pude ver todo. Dije, bueno, vaya sin fe. Después he sabido que están haciendo este partido. Me escribe vuestra reverencia que por los advertimientos que le daba en mi última respuesta a su primera carta, de estas advertencias no se había separado un ápice. Pero si usted cree, si vuestra reverencia cree que es así, yo lo dudo, padre mío. Creo que no he entendido bien mis dos advertencias. Porque yo, dice, siempre se dice, ustedes dicen, no queremos sino las doctrinas sólidas antiguas. No intentamos reclamar de nuevo todas las antiguas formas que ya no son para estos tiempos, ni las sutilezas inútiles que tal vez oscurecen en nuestros tiempos las cosas más necesarias. Así se dice, pero se practica todo muy distintamente, como se me han quejado los padres muy adictos a las doctrinas antiguas en el sentido de excelencia. ¿Qué pasa pues con todo esto? Siento que de todos estos que están unidos en una misma manera de sentir, como me dice vuestra reverencia, se considera, dice el padre Rotan, yo siento que de todos estos que están entre sí unidos, todos estos estudiantes que son pues un labi unius con los profesores, se considera que el resto de la compañía debe ser vista con una cierta compasión, como si toda la ciencia filosófica, la sana filosofía se entiende, dice el padre Rotan con ironía, se encontrase solamente en el escolasticado del Jesús Nuevo en Nápoles. Padre mío, yo no puedo no detestar tales partidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieren estos, tal vez, con este celo por lo antiguo, hacer en la compañía algo de semejante a lo que hicieron ya en la iglesia a ciertos otros celantes de la antigüedad? ¿Quieren formar, como ellos hicieron una petite église, quieren formar una pequeña compañía? Es necesario que yo lo diga. Veo varios señales de un espíritu que no puedo reconocer como buen espíritu. El celo de ciertos ha llegado a ser tal que hace pensar que el peripato les es para ellos más querido que su vocación a la compañía. Y que más bien abandonarían a Cristo que a Aristóteles. Sensacional. Esto lo digo por una cosa. Porque todo lo que se hace en Escola Cordillera, entonces, como ven ustedes, en la compañía de Jesús, oficialmente aristotélica y tomista, el peripato era visto como una cosa anticristiana. Mientras que el cartesianismo no. El padre Rotan ya tenía formación cartesiana y era malebranciano. Todo esto antiaristotélico. Y después estos padres acusados de cismáticos y de pícola compañía y de fanáticos y de orgullosos y de que pensaban que solo ellos tenían sana doctrina, zelanti de las buenas doctrinas, y que hacían estudiar autores de la escuela llamada tomista y todas estas cosas, los señores fueron pues, Taparelli, Liberatore, Calvetti, Marchetti, Curci, Cornoldi, etc. Cinco o seis que hicieron la civiltà católica después de la gregoriana. Nosotros hemos tenido un tiempo en que la devoción al corazón de Jesús, que está en las constituciones de la compañía, en todas sus congregaciones generales, ha tenido muchas dificultades. Pero esas dificultades, cuando Dios nos permite, vienen. El que defiende lo que la Iglesia ha defendido siempre y ha recomendado con apremio, le llaman caprichoso. El que dice las cosas que no, que tienen que salir sin censura eclesiástica, ponen el viento a favor, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero hay que tener paciencia. Aquí siempre ha tenido que tenerse mucha paciencia en el tema central, en el tema del reinado del Sagrado Corazón de Jesús. En esto que es instrumental para la finalidad de Escola Cortesía, es instrumental. Cristiandano es una revista de filosofía y teología tomista. Y Escola Cordillesu no es una escuela de teología. Pero tiene una actitud y una necesidad de estudiar teología y de tener con la Iglesia, incluso con la Compañía de Jesús, a la cual estamos con una vinculación existencial y espiritual, sino jurídica y esencial, porque el apostolado es una obra diocesana y no exenta. Pero en fin, tenemos una cierta vinculación, sobre todo a través de la espiritualidad ignaciana, que es la nuestra. Pues para que Santo Tomás tenga un papel en nuestra mentalidad y nuestra formación, hay una razón profunda, y una de estas razones sería precisamente esta tradición de la civiltà católica tan profundamente ignaciana, y el servicio tremendo que se presta con una formación sólida filosófico-teológica a la cristianización de la cultura en nuestros tiempos. Ahora, la dificultad está en todos los frentes, está hasta en Santa Teresita, que tiempo atrás no la había tanto, y ahora dicen que era histérica, está en Santo Tomás, que ya tal cosa, y en la devoción de Jesús, y está en todo. Pero a mí me animan estas cosas que os los he leído a vosotros, os encuentro engrescadoras, a mí me entusiasma. Cuando veo el palo que le soltaron a un señor que tienen que ponerlo con iniciales anónimas para que no se vea el ridículo que hizo para Roca, me quedo contento. Por tanto, he querido leeros estas cosas para convencernos de que hay que perseverar en lo que Dios quiere que hagamos y lo demás dejarse estar de cuentos. Ahora también quería deciros una cosa, que nuestra reflexión sobre Santo Tomás y sobre San Ignacio y nuestros estudios históricos y nuestros estudios sociales y todo eso es, tiene su unidad en la profundización en nuestro servicio al reinado de la adaptación, y que esto encuentra la concreción de este espíritu de la forma más simple, sana, vital y más modesta y sencilla. Esto lo encuentra en el apostolado de oración. Por tanto, me parece que es conveniente que, ya que estamos dirigidos, gracias a Dios, en una sección que funciona jurídica y jerárquicamente con todas sus posibilidades, las aprovechemos. Aunque esto no es cosa que tenga que decir yo, pero me divertirá deciros una cosa, que puesto que Escola Cordis Jesu, como sabéis, ahora, siendo sección del apostolado y por tanto obra de apostolado estrictísimo en sentido de formación espiritual y de santificación, siendo una sección de una obra por tanto de derecho jerárquico, de mandato jerárquico, una cosa que apostolado de la oración y sección católica en este sentido, tiene por sus propios estatutos esta posibilidad que nosotros desarrollamos de autorregirse. Cada sección tiene su propia manera de régimen, y como que los estatutos dicen que los seglares pueden ser directores, nosotros nos constituimos en una dirección colegial, como sabéis, vinculada al organismo o cuerpo común del apostolado a través del conciliario, a través del conciliario nombrado por la jerarquía. Nosotros somos colegialmente directores y aquí dice: los directores pueden ser párrocos o sacerdotes o también religiosos o seglares de uno u otro sexo. O sea que si puede una mujer ser directora del apostolado de la oración, también puede una mujer pertenecer al colegio directorial, que es su propio cuerpo de escuela cordillera. Ya sabéis que no hay ningún artículo que impida que las mujeres puedan entrar a ser socios de escuela cordillera. Y como que alguna vez se había hablado de esto, yo lo comento. Nada más. Entonces, se corre por Wii.